A partir de este momento, Sintonía 1420 AM entra en horario supervisado, con mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes, o ya muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM para toda Caracas, para todo el Estado Miranda, gran parte del Estado Miranda, y para toda Venezuela y el mundo a través de la internet también, a través de nuestra página www.radiosintonia1420.com.ve. Reciban un cordial saludo, amigas y amigos, donde quiera que se encuentren, hermanos venezolanos, donde quiera que estén a esta hora. Gracias por sintonizarnos, gracias por preferirnos. En la dirección de la estación está la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción está Toti López Pocaterra. En el control técnico está Moisés López. Y quien les habla por acá en la producción, dirección, locución, presentación y musicalización de este maravilloso programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estamos totalmente en vivo, son las 7 y 2 minutos de la noche y estaremos hasta las 8, si Dios lo permite. Y gracias a ustedes por sus llamadas a través del 264-1494 y 264-1619, como siempre, deseándoles lo mejor a esta hora, llegando ya a sus casas, los que están finalizando o ya finalizaron la jornada de trabajo, y también un gran saludo para aquellos que empiecen su jornada de trabajo hasta ahora, los trabajadores nocturnos del área de la salud, los médicos, las enfermeras, el personal de vigilancia, así también como el personal de seguridad que labora en todo el país. Bueno, estamos aquí listos para llevarles un nuevo programa más de Venezuela Justa. Y gracias también a nuestros anunciantes, estamos aquí. Uno de ellos, la gente de Global Business Network JM y Asociados. La gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Manos Profesionales al Cuidado del Paciente. También la gente de Mascotas Will Bracho, Piscinas Ágape y de Carc Arquitectura. Gracias por estar junto a nosotros y apoyarnos en nuestro programa. Como siempre, llevándoles a ustedes lo mejor. Y también ese mensaje para todos nuestros hermanos venezolanos que están fuera del país, más allá de nuestras fronteras, deseando que estén aquí con nosotros, que estén aquí acompañándonos y juntos trabajando por un mañana mejor, por un nuevo amanecer, por un nuevo y renovado espíritu nacional. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con música, como siempre. Vamos a escuchar la canción Creyentes de Ben, de Mordejai Ben David. Y ya regresamos con importantes comentarios para todos los venezolanos aquí en Venezuela Justa. We'll be right back. 7:09 de la noche aquí en Radio Sintonía en Venezuela Justa, y teníamos allí a Mordejai Ben David y su canción Creyentes sonando aquí en nuestro programa. Bueno, y comenzamos muy alegres en el día de hoy este programa de Venezuela Justa, saludando a todos los que nos escuchan, saludando también a toda la gente de los colegios que nos escuchan también, esos colegios que también están pendientes aquí de escuchar nuestro programa, la gente del Colegio La Salle que siempre nos escucha, así mismo como otros colegios también están muy pendientes de la programación de Venezuela Justa. Y enviamos un saludo también a todos esos amigos y amigas que nos llaman por el 264-1494 y 264-1619, los teléfonos para estar y entrar en contacto. Allí está cualquiera de nuestros números telefónicos para compartir importantes informaciones. Bueno, y nuestro programa de hoy, como siempre, es para motivar. Un programa más para motivar, también recordando que estamos en la semana de fiesta, estamos en una semana festiva, estamos en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, que rememora y conmemora los momentos en los cuales el pueblo hebreo estuvo en el desierto, ya que ellos transitaron por el desierto durante 40 años después de haber sido liberados por parte de el Creador en Egipto. Salieron desde Egipto a través del desierto para llegar a la tierra prometida, y esta fiesta recuerda aquellos tabernáculos que hacían en medio del desierto, que eran viviendas temporales y que recuerdan la salida de y ese tránsito en el desierto por la salida de Egipto. Recuerden que Egipto es una, no es solamente un lugar físico, sino también es un lugar espiritual, porque Egipto recuerda las cosas negativas que puede estar realizando cualquier persona. Es el mundo de las mentiras, es el mundo de las iniquidades, es el mundo de las perversiones, es el mundo de aquello profano, de aquello idolátrico, de aquello que son las cosas negativas que no debería estar haciendo ningún ser humano, porque eso ofende a Dios. Y entonces recordar que se salió de Egipto, bueno, mire, eso es algo grato, algo agradable, porque ya se aprendió esa lección para la cual jamás se debe otra vez retroceder. Hay que seguir hacia adelante en el camino del crecimiento de las cosas espirituales y en el avance. En específico en Venezuela, nosotros queremos y deseamos la motivación de nuestro pueblo, esa progresión de nuestro capital espiritual, que como lo hemos mencionado otras veces aquí en el programa, es lo que necesitamos para poder avanzar hacia otros niveles mejores. No es solamente el asunto en el mundo físico, no es solamente el dinero, no es lo material, es el avance espiritual, es el capital espiritual que nos da todos los demás capitales económicos, financieros y de toda categoría. Y ese capital espiritual está íntimamente relacionado con el amor, con la conexión que tenemos con Dios, que es el que es la fuente de todo amor que nos da para poder seguir adelante en todos los aspectos. Así que recordemos que siempre debemos estar unidos, siempre debemos estar en positivo, hablando bien de las cosas buenas, siempre debemos estar buscando el lado de la unión, lo que nos une, las cosas afines, para que nosotros aprendamos a estar unidos como siempre. Es imperativo de verdad unirse en momentos en los cuales nuestro país necesita mejorías en todos los aspectos, pero tenemos que hacerlo con amor y desde una atmósfera de la verdad, como siempre comentando sobre la verdad, sobre bases verdaderas, porque el mundo se mueve de una manera, pero Venezuela tiene que moverse de la manera correcta, de la manera adecuada, de la manera ejemplar, y así debe ser. No se trata solamente de decir las cosas libremente o criticar por criticar, no. Tiene que ser aportar, tiene que ser nuestro comentario para aportar, para que nuestros hermanos venezolanos y nosotros los que estamos aquí en Venezuela comprendamos la unión que debemos tener. Muchas personas pueden escuchar este tipo de comentarios y pueden decir que uno puede estar hablando fantasías o cosas así inverosímiles o cosas que pudieran no ser posibles, pero está en la posibilidad de todo ser humano, al pensar así, al creer que lo bueno sí puede estar presente aquí en nuestro país, la gran posibilidad de que eso se materialice de una manera satisfactoria para todos, de una manera incluyente, de una manera donde todos podemos estar juntos, compartiendo en hermandad, con amistad y compartiendo, por supuesto, de una manera indicada, adecuada, tal cual nos lo dice la Torá. Esa instrucción, tal cual como nos lo dice esa instrucción divina que ya tenemos hace mucho tiempo. Y tenemos que hacerle caso a esa instrucción, porque ¿qué otra guía, qué otro referente vamos a tener? Cuando el mundo está guiado por hombres y los hombres no han hecho su trabajo bien, de manera correcta, no me estoy centrando solamente en algún lugar terrenal del planeta, sino estoy hablando en general, porque el hombre como tal es susceptible de errores y de equivocaciones, y al estar consciente de ello, el hombre tiene que comprender que necesita una guía correcta, que sea perfecta, absoluta y completa, integral, sin errores, que no tenga ningún tipo de equivocaciones. Y esa guía está en la instrucción divina, que es la palabra de Dios, que es la Torá. Allí lo tenemos absolutamente todo. La forma de alimentarnos, la forma de preparar los alimentos, la forma de sembrar, de preparar la tierra, de cómo manejar los aspectos financieros. Y ahí está claramente denotada cómo debe ser hasta nuestra actividad económica, para no caer en las dudas de que el hombre discute entre sí cuál debería ser el modelo económico correcto, cuál debería de ser el modelo económico verdadero. Allí está todo, incluso hasta el modelo económico que nosotros debemos seguir. Ahí está completamente todo perfectamente contemplado. Es cuestión de hurgar en ese conocimiento, de buscarlo, de ir profundizar en él y buscar la sabiduría verdadera. Eso sí que es sabiduría. Y eso, esa sabiduría no es comparable a ningún conocimiento hecho por el hombre, porque no es un conocimiento terrestre, no es un conocimiento hecho por el hombre, no es de aquí. Proviene de otra dimensión, de un ser perfecto que nos lo pone a nuestra disposición para que nosotros lo utilicemos. Y que al crear todas las cosas nos da el manual para sabernos manejar y seguir y conducirnos en esta situación. Entonces, bueno, valga entonces ese recuerdo de la fiesta de Sukkot, que estamos en plena fiesta de Sukkot, fiesta de las cabañas. En hebreo la palabra cabaña es sukkah, una sukkah. La sukkah es la cabaña. Y estamos en esta festividad de manera alegre, hasta este domingo, que es cuando cierra la Sukkot, la fiesta de Sukkot. Entonces tenemos que estar alegre, mantener la actitud correcta y completa de esta semana por Sukkot. Así que recuerden que esas son fiestas que no debemos negarnos. El sistema, en general, el sistema mundial, nos ha negado la posibilidad de entrar, a participar, a saber de estas costumbres que son originarias completamente y íntimamente ligadas con el Creador, y que no tienen nada que ver con ninguna religión, porque ellas están mucho antes de que apareciera cualquier religión. Están desde que el Eterno entregó su instrucción en el monte de Sinaí a través de Moisés. Y están antes que cualquier otra religión que haya existido. Si ustedes ven hacia la historia y ven hacia el pasado, ustedes se dan cuenta que eso está mucho antes de que existiera cualquier sistema religioso creado por el hombre. Y eso es original, originario, autóctono, totalmente autóctono. Así que vamos a buscar esa originalidad para que salgamos de dudas y de confusiones. Hay muchas personas confundidas en sus creencias, lamentablemente, y están cayendo en errores. Yo digo que involuntariamente, porque ellos no han tenido la oportunidad de buscar esa información, porque no se les ha provisto, no, los que la saben, no, tal vez no la dicen, o no han tenido la capacidad para transmitirla debidamente, o no han tenido la voluntad para comunicarla, o no se han puesto también en la idea de estar en un medio de comunicación para transferir, para mandar y enviar esa información a toda la teleaudiencia que la radio audiencia que nos escucha, y también, si fuese en televisión, la teleaudiencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante tener la voluntad de transmitir, conozcamos, para que todos la conozcamos, la sepamos, la aprendamos. Eso nos ha negado por mucho tiempo los sistemas religiosos que han imperado en el mundo en general. No solamente hablo de nuestro país, sino en general, a nivel mundial. Nos han negado esta información y está allí en la instrucción. No se celebran las fiestas, por lo tanto el pueblo no conoce las fiestas, entonces tiene que conocerlas. Celebrar fiestas, por ejemplo, que de verdad no honran al Eterno, es la costumbre que ha habido a nivel mundial. Fiestas que de verdad para nada le causan ningún agrado al Eterno, porque ellas tienen implícito cosas que no vienen de la pureza, no vienen de lo bueno. Ya les voy a poner un simple ejemplo, y que nuestra población tiene que entenderlo, porque es así, tienen que saberlo. Es mejor que lo sepan ahora, que lo sepan después, o que nunca lo sepan. Es mejor decirlo para que lo sepan. Por ejemplo, vamos a poner una fiesta que se celebra aquí, considerado fiesta. Es el llamado carnaval, por ejemplo. Vamos a hablar de eso. Carnaval es una fiesta que se celebra desde hace mucho tiempo. Mucha gente la toma como una tradición. De allí cuentan unos días para que venga la parte de lo que llaman en el catolicismo el miércoles de ceniza, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles que carnaval viene de una composición de dos palabras: la carne de Baal. Y la carne de Baal es algo totalmente negativo. Eso es algo de una mala influencia, porque estamos hablando de la carne. Baal es un nombre demoníaco, realmente. Entonces todo el mundo inocentemente está pronunciando eso, está repitiendo eso a cada rato, diciendo carnaval, carnaval, sí, yo voy a hacer esto y lo otro en carnaval. Lo toman como un disfrute, y realmente están celebrando algo que no nos beneficia a nosotros como país, como nación. Entonces, para que la nación sea bendecida por Dios, tiene que entender que hay cosas que no puede hacer porque no le sirven. Igualmente como tener amuletos o talismanes, depositando su confianza en amuletos y talismanes que de verdad tampoco le van a usted a hacer crecer espiritualmente. Entonces, eso tampoco funciona, tampoco le sirve. Entonces, fiestas como las que le hablo, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de Purim, la fiesta o celebración de Pesa, la pasada fiesta de Rosh Hashanah, que es el año nuevo, porque ya entramos en el año nuevo ya se han cumplido 5779 años y entramos en el año 5780 de la creación del ser humano. Puede que el planeta, puede que el mundo tenga más años, pero la creación del ser humano está en el año 5780. Estamos cruzando por ese año, vamos hacia el sexto milenio. Y esto hay que entenderlo. Si ustedes hacen una resta de 5780 menos 2019, que es la época o es los años en los cuales nació el Mesías, ¿verdad? Estamos hablando de 3761 años de historia hasta que aparece Yeshua, el Hijo de Dios, su Hijo unigénito, y que viene siendo la Torah viviente, porque es la palabra de Dios hecha persona, hecha carne. ¿Quién era Yeshua? Es el que llaman Jesucristo. Y digo que lo llaman porque ese no es su nombre original. Eso es otra cosa que hay que aclarar también. Ese no es el nombre de él. Ese nombre es un nombre greco-romano que se lo dieron las religiones. Y por eso mismo hay que develar la verdad y mostrarla para que todo el mundo la conozca. Lo hebreo se convirtió en griego, y desde lo griego se convirtió en romano. Y eso grecorromano tuvo modificaciones y mutaciones, y es lo que tenemos hoy en día. En cambio, que conociendo la verdad y la originalidad, sabiendo quién era Yeshua realmente, que era un rabino judío, y no, porque él no era católico, lo católico no existía, realmente hubo un cambio allí. Tampoco existía lo evangélico o lo cristiano evangélico protestante, porque eso surge con este señor en Alemania, el señor protestante que creó esa línea, Lutero. Tampoco existía nada de esto. O sea, son creencias nuevas realmente, y hay que hablarlo con respeto, pero también dando la verdad, diciendo la verdad a las personas, porque qué es lo que se quiere realmente. Lo que quiere el Eterno realmente es que vayamos al originario y entendamos las cosas por su verdadero nombre, y les demos el nombre adecuado a las cosas, y sabiendo que él quiere distanciarse de toda religiosidad, porque todo sistema religioso lo que hace es confundir al hombre, porque lo mete en otros caminos distintos. Y para ello estamos hablando de un cambio de espiritualidad que va a existir en el mundo entero, y este cambio va a provenir desde nuestra nación, desde nuestra Venezuela. Esas son las proyecciones que hay, Eso es lo que está contemplado en espiritualmente. También está profetizado todo esto para nuestro país. Por eso los cambios que vienen para el país son cambios de bendición, cambios buenos, cambios grandes, cambios para mostrar la verdad del Eterno a todos nosotros, cosa que los sistemas religiosos, como indico, nos los han negado por mucho tiempo. Y ahora, cuando ya estamos en esa relación de amor y de pureza con nuestro Creador, es donde vamos a aprender más cosas que no sabíamos, porque las religiones no nos lo permiten aprender. Digo esto con todo respeto, pero tengo que decir la verdad, porque el Eterno quiere que ustedes sepan la verdad, que todos sepamos la verdad. Y de allí surgen muchas cosas más. El mismo Lutero, en su momento, en la época de la Alemania de aquel entonces, cuando él hizo sus planteamientos de distanciamiento con el catolicismo de aquel entonces, pues también rechazó a los judíos, también rechazó a los hebreos, cosas que fueron quienes se acercaron más, o quienes están más cerca del Eterno, porque el Eterno los escogió a ellos directamente como un pueblo para transmitir sus costumbres y su cultura, para que sea aprendida por todos y que está plasmada en la Torá. Entonces, la Torá es la palabra original y son los 5 primeros libros de la Biblia. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos 5 libros son la palabra plasmada de Dios, directa y original. Yeshua es esa palabra hecha hombre, hecha carne, hecha persona. Y todas las costumbres que ya el Eterno transmitió a través de su Torá, que están allí, entre ellas las fiestas, incluso de lo que debemos alimentarnos, de lo que debemos comer. Y hay que explicarlo también, es muy importante. Nosotros en Venezuela hemos tenido la costumbre de consumir cerdo, consumir cochino, consumir muchos alimentos embutidos que provienen del cerdo. Y en el libro de Levítico está ese, en la palabra de Dios está instruido que el cerdo no debería ser un animal para consumirlo, ya que él tiene muchas toxinas. Y por mucho tiempo se han hecho costumbres de preparación de alimentos en base a eso, las salchichas, los embutidos y todas esas cosas, pero resulta ser que eso le hace daño al ser humano. Entonces, el ser humano, si quiere modificar su estilo de vida para estar más sano, tiene que modificar su modo alimenticio, tiene que ajustarlo a lo que Dios le está presentando en la instrucción divina, que es la Torá, y allí está también qué se debe consumir. Y hay muchos también creyentes que están confundidos, porque hay un pasaje bíblico que dice, donde Dios le dice a un apóstol, y aparece en el momento una imagen donde hay unos cerdos, entonces le dice mata y come. Entonces, por ello, al tratar de entender las cosas literalmente, lo que está allí en esa palabra que Dios entregó, entonces la gente justifica, no, pero es que mira, el Eterno dijo que había unos cerdos ahí que se puede comer todo, porque dice esa parte de ese pasaje bíblico, dice, ¿por qué no llamas inmundo lo que yo he santificado? Refiriéndose al cerdo, supuestamente en el entendimiento que creen que es ese, que aparentemente es literal lo que están viendo allí, pero resulta ser que no. Allí se refiere a otra imagen, a otra situación, a otra cosa, y por eso es que hay que tener la sabiduría y la inteligencia para, con la hermenéutica bíblica, entender lo que dice el mensaje realmente y no creer por lectura literal lo que aparentemente parece ser. Hay que profundizar en el estudio de esa palabra de Dios, que está muy, pero muy detallada. En el libro de Levítico hay muchas cosas que están allí, y tenemos que detallarlas, mis amigos, mis hermanos venezolanos, para que podamos ser mejores, porque la idea es que seamos mejores ciudadanos, mejores individuos, mejores padres de familia, mejores hermanos, mejores socios, mejores amigos, mejores trabajadores, mejores venezolanos, mejores ciudadanos, mejores personas. No es necesario irse de aquí a Australia para estar en mejor situación. Eso depende de nuestra cultura y depende de nuestra relación con nuestros semejantes aquí mismo, en nuestra hermosa tierra de Venezuela. Y saber que nuestro espacio terrenal, nuestra Venezuela, nuestra venezolanidad, no es solamente nuestro espacio terrenal, sino también nuestra espiritualidad. Y también nos imaginamos que ese estado esequivo, futuro estado esequivo, es nuestro estado. forma parte de nuestra tierra y es nuestra. Entonces, asimismo, como ello, también nuestra espiritualidad forma parte de la venezolanidad. Y esa venezolanidad y esa espiritualidad tiene que ser limpia, mejorada, para que Dios nos bendiga y nos dé una nación con todos los elementos, con todos los argumentos, con una economía robusta, con una economía creciente, floreciente, una economía que es estable y que tiene todos los aditamentos que necesitamos para tener una economía productiva, totalmente avanzada, bendecida, progresista, y un sistema económico robusto también, para que tengamos una buena comunidad comercial donde se genera empleo, se genera trabajo, se generan alimentos, se genera todo tipo de bienes y servicios, bienes de capital, donde tenemos índices macroeconómicos, o donde tendremos índices macroeconómicos que sean positivos para el país, donde hayamos derrotado la inflación, donde hayamos derrotado la pobreza. Y hay que entender bien lo que es la pobreza. La pobreza no es solamente un tema de que tenga que ver de que alguien tenga o no tenga dinero en los bolsillos, recursos, o vivienda, o muchas cosas más, materiales, zapatos, ropa, va más allá de eso. La pobreza es espiritual realmente. No hay que tener pobreza espiritual, hay que tener riqueza espiritual para no tener pobreza física, para no tener pobreza en los bolsillos o en las cuentas bancarias o en las finanzas o en las viviendas, por no tener vivienda, por no tener ropa adecuada o vehículos adecuados o repuestos adecuados para nuestros vehículos. Tenemos que pensar de una manera rica, pero una manera rica espiritualmente. No es una manera rica en el bolsillo, porque esa riqueza del bolsillo es producto de otra riqueza que está antes y es previa a esa riqueza física, y es la riqueza del capital espiritual. Al tener riqueza en el capital espiritual, entonces vamos a tener riqueza en todo, riqueza en los bolsillos, riqueza en todas las cosas que hagamos, porque todo lo que tocamos y todo lo que hacemos prospera. Y esto es lo que nosotros, amados hermanos venezolanos, tenemos que entender de una buena vez por todas, para ya no seguir dudando tanto, porque estamos poniendo nuestras esperanzas en un sistema económico que nos va a beneficiar o que nos va a mejorar. Nuestras esperanzas no pueden estar puestas, ¿no?, en sistemas económicos que nos van a traer beneficio, bendiciones y felicidad. No, esto va más allá de eso, mis amados hermanos. Continuamos comentarios al respecto al regreso. 7:33 en Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Eventos, resultados, noticias, tips y curiosidades, todo lo que te interesa saber sobre la actualidad de las diferentes disciplinas del deporte en una sola estación. Estación Deportiva, con la amena conducción de Yorlenis Piseño y Luis Felipe González. Un programa dinámico hecho con tu participación. Este y todos los viernes a las 7 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Si te gusta el mundo de la salud, los negocios, el marketing, el coaching y el emprendimiento, tu cita es cada viernes con Acentos, un programa amigable, fresco y único en su estilo, dedicado al bienestar del individuo y sus distintas interacciones con la sociedad y el mundo. Acentos, conducido por Noemí Villasmil y Roger López. Todos los viernes a las 8 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Hola, mi querida amiga, te habla Milagros Álvarez y te invito para que sintonices Radio Sintonía 1420 AM de 9 a 10 de la mañana, Mamá con Propósito, un programa diseñado para que las madres puedan ser transformadas de manera significativa para que puedan alcanzar sus sueños y su misión de vida. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si ese es un trato adecuado para nosotros, no sea parte del receptor. Ahora tips de cortesía y amabilidad. Saludemos siempre. Evitemos dejar de ofrecer un buenos días, buenas tardes, buenas noches o una sonrisa amable. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Para tu seguridad, conocimiento, ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Conozcamos a nuestros vecinos. Mantengamos una relación cordial y respetuosa con ellos. Apoyémonos unos en los otros. Avisémonos de ruidos, personas y cualquier otro elemento sospechoso. Preveamos y restringamos entre todos las oportunidades para que se cometan delitos a nuestro alrededor. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Continuamos aquí en Venezuela Justa. Gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619. Recuerden nuestras redes sociales, arroba en Instagram, arroba venezuelajusta10, y también el correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com para estar en contacto y escuchar todos sus comentarios y planteamientos. Gracias por estar junto a nosotros. Importantes comentarios, mis amigos, los que estábamos haciendo al irnos al corte, referidos al tema de la espiritualidad y de qué es la riqueza realmente. ¿Qué es la riqueza? ¿Cómo podemos ser un país rico? Vamos a hablar de eso. Cuando se habla de este tema, muchas personas que son, digamos, apegadas y aferradas al mundo terrenal, apegadas a lo físico, apegadas a lo que están viendo solamente, lo que creen por vista y no por la fe, no por el corazón, creen que decir que un país es rico es una fantasía. O hablar en este momento y decir Venezuela, un país rico, en este momento muchos lo niegan, dicen que no es así, que eso no es posible, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quiero decir a todas esas personas que realmente la riqueza está en el espíritu, y de allí emana la riqueza que en la espiritualidad se impacta directamente con el mundo físico y logra la riqueza física, de las cosas físicas, que es la riqueza que esos que son aferrados, apegados a las cosas materiales, califican como riqueza. O sea, hay muchas personas que creen que riqueza es tener un buen carro, una buena casa, tener una buena cuenta abultada en el banco con unos cuantos ceros, ¿verdad?, con unas cuantas cifras, y tener una fábrica o tener un negocio, un comercio, etcétera, etcétera. Eso no es la totalidad de la riqueza, es apenas una partecita de la riqueza. Eso es un pequeño reflejo de la riqueza, pero no lo es, porque la verdadera riqueza es espiritual. Hay que entender esto para que nuestra nación, nuestra humanidad entera, no solamente los venezolanos que estamos aquí en Venezuela, sino también fuera de nuestras fronteras, en otras naciones donde son muy materialistas y que solamente valoran las cosas por lo material y no por lo espiritual, como en primer lugar debería ser, entiendan también de que lo primero es lo espiritual, el capital espiritual. En este concepto que yo he difundido aquí en el programa, es muy, muy importante entenderlo como realmente lo que es la riqueza. Entonces, no debemos hablar de pobreza física, porque simplemente lo que usted está viendo, mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano venezolano, cuando usted ve una situación X aquí en el país o fuera del país, y se va a otros lares, por ejemplo en África, o en otros lugares donde también están pasando problemas de alimentación, de salud, de acceso al agua, de acceso a la medicina o al alimento o al transporte, es simplemente una pobreza física. Pero no es la verdadera pobreza, porque la pobreza verdaderamente es espiritual. Porque entonces tiene que haber riqueza espiritual para que haya riqueza física. Primero hay que hacer el esfuerzo, la intención, el trabajo en la riqueza espiritual. Al usted hacer el esfuerzo y esa intención de cultivar su riqueza espiritual, entonces la riqueza física aparece casi que de manera sobrenatural. De cualquier forma, está increíble, usted no lo va a creer. Usted hágalo para que vea y practique esa actitud de ahora en adelante. Empiece a manejar pensamientos de riqueza espiritual dentro de usted. No la riqueza que pregonan muchos sistemas que están por allí, que le dicen piense y hágase rico. O haga tal cosa, repita tales palabras al día y hágase rico. O cambie su mente y tenga mente millonaria. O tenga una mente productiva. Sí, está bien hablar de productividad y está bien hablar de riqueza, pero antes de tú hablar de esa riqueza, primero tienes que ser rico espiritualmente. Porque ¿qué te sirve tú tener en tus bolsillos? Por ejemplo, tú puedes tener $1,000,000 en efectivo si tú quieres allí en tu bolsillo. Pero ¿qué haces tú con tener eso si no tienes la verdadera riqueza que impulsa y sostiene y soporta esa riqueza física? Absolutamente nada. Prácticamente eres una persona que simplemente maneja un dinero, pero no tienes verdaderamente los principios, los valores, la ética, la moral que te da la riqueza espiritual. Y eso es tu pasaporte hacia el éxito verdadero y hacia las cosas del cielo verdaderas, donde en un futuro estarás allí, porque tú quieres asegurar tu pasaporte, tu pasaje, tu boleto hacia ese lugar maravilloso, de otra dimensión hermosa, que no tiene límites, cosas insospechadas y cosas que jamás hombre u ojo ha visto, están allí. Entonces tú tienes que asegurar tu pasaje hacia ese lugar, pero con la riqueza espiritual, no con la riqueza física, porque con esa no vas a asegurar eso. Puedes vivir, tratar de vivir en una ilusión, una mentira, en una fantasía. Puedes vivir en una fantasía en el mundo físico, teniendo acceso a ciertas cosas, pero no estás teniendo acceso a la sabiduría, la verdad, que sí, de verdad, tiene la riqueza profunda y que Dios te permite tener, porque es Dios quien te permite tener esa riqueza. No eres tú mismo, no es tu esfuerzo. Tú puedes estar trabajando mucho, muchísimo por tener esa riqueza, y vas a tener riqueza, pero esa riqueza no proviene de una fuente divina, no proviene de una fuente pura. Tú tienes que buscar la riqueza que proviene de la fuente pura. Eso es lo mismo que, por ejemplo, para hacerles un símil, cuando hay capitales de dinero que no provienen de fuente pura, vienen de dudosa procedencia. Ese dinero que se haga, todo lo que se haga con ese dinero no va a prosperar, no prosperará, no prosperaría nunca, porque ese dinero no tiene el valor que tiene el valor de aquel dinero que sí proviene de la fuente pura, de los pensamientos puros, de los principios puros, de los valores puros, del respeto, de la ética, de lo que es un bien dicho con buena intención y que sale desde el corazón, donde está la verdadera riqueza atesorada y guardada. Ahí está la mina de riqueza, en el corazón, ahí está todo. Y no hay que subestimar absolutamente nada que provenga del corazón, y por supuesto mucho menos a nadie. No se subestime a nadie, porque todo el mundo puede tener riqueza en el corazón. Por más confusión que puedas tener, jamás catalogues a alguien por su vestimenta o por sus propiedades que pueda tener, ni le hagas, lo encasilles en un grupo. No hagas eso, porque esa persona puede tener muchísima riqueza y te puede conectar, te puede ayudar a lograr esa riqueza verdadera que estamos buscando todos. Entonces, para que nuestro país sea rico de verdad y tenga riqueza de verdad, tiene que tener riqueza espiritual. Óigase bien, hagamos el esfuerzo por tener riqueza espiritual para que Venezuela sea rica de verdad, y nos colmarán toda clase de bendiciones en todo el país, y hasta el lugar más recóndito, hasta la aldea más recóndita, hasta el caserío más recóndito tendrá riqueza. porque va a fluir definitivamente, porque eso está íntimamente conectado y ligado a la forma como Dios emite sus decretos sobre una tierra, sobre una nación, sobre un país. Hermanos venezolanos, es hora ya de entender este tema de verdad, de una buena vez por todas, y no seguir perdiendo el tiempo refugiándose en sistemas económicos que no dan la talla. De ninguna clase de sistema económico, no lo digo refiriéndome en particular a alguno, que no dan la talla a lo que debe tener el ser humano, el bienestar verdadero del ser humano, que no es solamente tener un, no es solamente tener un plato de comida en la mesa, va más allá de eso. Vamos a entender esto, vamos juntos a difundir este mensaje para que muchos hermanos entiendan y salgan de el desconocimiento y la ignorancia que está circundando en muchos lugares en nuestro país. Queremos que más conciencias sean ricas de verdad y tengan esa sabiduría especial, verdadera, esa sabiduría elevada que no pertenece a sabiduría de hombre, sino es una sabiduría que va más allá de lo físico. Es una sabiduría fuera de esta tierra, porque fue hecha por alguien que está fuera de esta tierra, porque no nació aquí, porque ya existía, existe y existirá por siempre y para siempre. Ese es el que sabe todo. Entonces sigamos, hagámosle caso a quien sabe, no sigamos confundiéndonos con quienes no saben y con quienes no nos están dando ese camino hacia eso, y mucho menos caer en religiosidades que lo que hacen es confundirnos y llevarnos a otros caminos donde las personas terminan poniendo todo su dinero en lugares falsos de supuestas congregaciones que están haciendo las cosas bien, y lo que hacen es desviar el dinero de las personas hacia otros fines, donde hay personas que dicen ser personas que tienen supuestos ministerios de Dios, y lo que están llevando a las personas es a creencias de apostasía, creencias falsas, cambiándoles la creencia porque no están hablando lo que la Torah dice, porque la Torah sí dice la verdad y allí no hay ningún tipo de confusión. Y porque si tienen que hacer el trabajo aquí en Venezuela, están poniendo iglesias en otros lugares, en Miami, en otros sitios, para hacer iglesias para ganar en dólares. ¿Por qué? Si el trabajo es aquí en Venezuela, no es en otra parte. ¿Por qué? Entonces el pastor o el clérigo se va del país y deja encargado a un subpastor allí o a una persona, y el otro está por allá dándose la vida allá en Florida. Y allá está chévere, está muy bien, ¿no? Allá está en aquel sitio. Ah, pero todo el dinero salió de aquí de Venezuela para montar aquella congregación de allá. ¿Por qué no te vienes para acá otra vez y terminas de hacer el trabajo aquí? Porque esta es una tierra de bendición. Entonces ellos mismos no están creyendo ni en esta tierra, ni están creyendo en la responsabilidad que Dios les dio. Y eso hay que decírselo muy categóricamente, con todo el respeto y con la verdad por delante. Nuestra tierra, aquí Venezuela, es donde tenemos que apostar, donde tenemos que aportar nuestro granito de arena, nuestras ideas, donde tenemos que reinventarnos día a día, reinventarnos y siempre desde lo espiritual, con la base de lo espiritual, que es lo que nos da la fortaleza para poder seguir adelante y seguir trabajando en unión, en mancomunidad, en hermandad, todos juntos. Aquí no hay distingo por raza, credo o cualquier otra cosa. Somos hermanos venezolanos. Tenemos que tener eso bien, bien, bien grabado en nuestro corazón. Somos hermanos venezolanos. Nacimos en la misma tierra y provenimos del mismo Dios. Así que vamos a hacer las cosas que Dios nos dice, como Él nos las dice y como Él nos las indica, para que el país sea bendecido de verdad. Ojalá, yo quisiera escuchar a muchas personas a través de los medios de comunicación, llámese radio, llámese televisión, atendiendo esta información, y que le hablen a la gente con la verdad. Una verdad es esta que estamos hablando, no negar las fiestas al pueblo, esas fiestas que los sistemas religiosos han opacado, han dejado de lado, han pasado por bola, como se dice en el béisbol, y no le paran realmente. El día de descanso y paz, de reposo y paz, que es el del viernes al sábado, 24 horas de reposo y paz, ese es el verdadero día para estar en contacto con el Eterno. No es el domingo, porque el domingo fue un día establecido por el emperador romano Constantino al crear la religión católica, que proviene de bases bases endebles que vienen con la del greco romano. Ahí no está la verdad. Y todas las fiestas que yo le menciono, porque cada fiesta es bendición para ti, para tu familia y para toda nuestra nación. ¿Ustedes se imaginan todo lo que nosotros estuviéramos ganando aquí en Venezuela al celebrar todos juntos esta fiesta? Anunciada, como se anuncian muchas fiestas por allí en televisión y en radio con bombos y platillos, así mismo deberíamos anunciar las verdaderas fiestas del Eterno. No son de ninguna religión, son del Eterno, y hay muchísimas para estar de júbilo, para escuchar buena música, para estar de fiesta y para celebrar muchas cosas buenas. Así que vamos a ponerle atención a esto, mis hermanos, si queremos que de verdad nuestro país sea bendecido por la mano de Dios en esta lección que estamos recibiendo en la nación. No hay que seguir hablando cosas que realmente no nos llevan al centro del asunto. No podemos seguir perdiendo tiempo en hablar cosas que no nos dan valor agregado, valor agregado espiritual, ni tampoco valor agregado cognitivo, ni de conocimiento, ni de sabiduría, que nos eleva, que nos motiva, que nos edifica nuestro corazón, nuestra persona. Porque vamos a seguir hablando de cosas banales, cosas vanas que no nos llevan a lo bueno. Y en estos momentos, más aún, tenemos que buscar más el apoyo de nuestro Eterno. Porque el Eterno Dios, allí sí está la verdad y está el verdadero camino a seguir, el que nos lleva a todo. No aparte a Dios de sus actividades. No crea que usted es usted y que Dios es Dios. No. No aparte a Dios de lo que usted hace día a día. No sea parte de Él. No se aleje de Él. Y si se alejó, acérquese de nuevo. Y recuerde que no le estoy diciendo que lo haga a través de una religión, sino hágalo directamente por la palabra de Dios y busque verdaderamente dónde le pueden orientar con esto. Usted tiene que buscar esa orientación verdadera. Si usted quiere buscar esa orientación verdadera y tener más orientación y más que saber y que aprender de esto, yo le puedo decir que usted puede ir a un lugar para que usted aprenda más cosas sobre esto, y es a la comunidad Beit Jacob, la casa de Jacob. La comunidad Beit Jacob le enseña exactamente estas cosas con una verdad maravillosa, con una sabiduría esplendorosa, una sabiduría buena, con buena forma para aprender de verdad cómo son las cosas, con originalidad, autenticidad y verdad. Usted puede llamarlo y comunicarse con ellos y tener más información detallada. Llámenlo por este teléfono. Tome nota: 0416-206-3374. 0416-206-3374. La comunidad Beit Jacob le puede llevar a darle esa información que está buscando, que le ha sido negada durante mucho tiempo. Bueno, mis amigas y mis amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Lamentablemente ya se nos fue esta hora tan rápido, tenemos que despedirnos, pero la invitación es muy cordial para este próximo día martes, cuando estaremos de nuevo a las 6 de la tarde aquí en Venezuela Justa. Gracias a todos ustedes, hermanos venezolanos, que están fuera de nuestras fronteras, y la invitación es que vuelvan a nuestra tierra. Estuvo en la dirección de la estación la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Moisés López, y por aquí en la de producción, dirección, locución, presentación, animación y narración de este maravilloso programa, y musicalización, por supuesto, Franklin Rojas, principal, certificado 15378. Nos vamos y vamos a dejarles con un tema maravilloso que también se refiere a todo lo que estamos hablando.